Muy buenos días, esto es Notus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, a todo México y fuera de México. Muy buenos días, don Marquito. Muy buenos días, Jesús, Nacho y la señorita. Nacho, muy buenos días. Hola. Estefania, los controles, muy buenos días. Buenos días a todos. Ay, pues vamos a arrancar un programa más de Notus Sport el día de hoy. Por ahí varias notas que pues brincan en lo que es la... pues el ánimo de los irapuatenses, el anuncio de la Liga de Ascenso en que se va a ampliar el equipo de los equipos de 16 a 20, más los cambios de sede de algunos de ellos, en las transmisiones de que se hizo del juego de Cafetaleros contra Cruz Azul, nuevamente se tocó el tema de que los equipos de Chiapas, tanto Jaguares como Cafetaleros, pues se vienen los dos al Bajío. Hay una cierta confusión por infraestructura, pues el estadio de Celaya ahorita está en muchas mejores condiciones que el estadio de aquí de Irapuato, pero pues ese rumor empieza a tomar fuerza y forma. El gobierno del estado de Chiapas aparentemente pues no va a seguir haciéndose cargo de los equipos de fútbol de la entidad. Son unos gastos mensuales enormes, ¿sí? Se habla por ahí de alrededor de 2,000 millones de pesos mensuales, lo que se están gastando en tanto en Jaguares como en Cafetaleros. Estábamos viendo la nómina de Cafetaleros, tienen la nómina de equipo de primera división, con jugadores que pues buscan ese rango. Hay que esperar, realmente, hay que empezar a presionar también a la gente de Club Irapuato, de desarrolladores del fútbol, para ver qué es lo que viene, si es cierto o no es cierto. Hay que buscar a la gente de AC, si están en las facilidades, porque no encuentro otra palabra de recepcionar, si se puede o no, porque realmente el estadio requiere una inversión, ya no nomás de pintar las gradas de azul y de rojo, requiere una inversión de embutacar el estadio, realmente, y pues ver otras situaciones muy, muy graves. Por ahí se está hablando ya de la desafiliación de Murciélagos por los adeudos que tiene el grupo Faro con sus jugadores. Ya que había pasado en algún momento, ahora está pasando allá en... Y hay que ver qué pasa, porque mucha gente piensa que porque el equipo entra el gobierno a manejar el fútbol, el gobierno tiene la obligación de mantenerlo de por vida, y pues hemos visto que todos aquellos equipos que han sido manejados o que son manejados por gobiernos del estado, municipales o por dependencias de gobierno federales, pues tarde o temprano han acabado en venderlos o en la ruina o en desaparecerlos. Nacho no me dejará mentir, aquellos equipos tan competitivos que hacía Durango, sí, muy muy fuertes que hacía Durango, pues, pero con el patrocinio y apoyo del gobierno del estado de Durango, también pues el Atlante más atrás cuando lo manejaba el IMSS, el Huastepec IMSS también, equipos que eran manejados pues por una dependencia que históricamente siempre ha tenido problemas para pagar sus pensiones. No es de ahora, don Marcos, usted lo sabe bien, es una empresa que tiene por lo menos 50 años padeciendo de esas situaciones, y pues entró al fútbol, trajo jugadores pues muy interesantes, muy caros. Ricardo Antonio Lavolpe, en su momento campeón del mundo con Argentina, a Gregor Zlato, mundialista con Polonia, tercer lugar en los mundiales de 74 y 70. Norberto Bocchio, trajo también a jugadores como Rubén Ratón Ayala, en su momento también, mundialista por Argentina, y pues esa parte es donde a veces no entiende. Aquí alguna vez se dice, se compromete el apoyo, pero el apoyo a veces nada más es pues una disminución de impuestos, por ejemplo, en el caso de Irapuato, en el aspecto de espectáculos, en reglamentos, en su división de espectáculos, de permitir vender cerveza los domingos, porque si se acuerda, antes estaba prohibido vender cerveza los domingos en Irapuato, y era donde entraba el municipio en hacer la excepción de la venta de cervezas en la localidad. O ya después, cuando cambiaron sus horarios a los juegos nocturnos, pues en la excepción también de vender bebidas embriagantes en campos públicos, que se supone que es la excepción misma que opera en las instalaciones del Inforum para la feria, ¿sí? Entonces, pues hay que estar a la expectativa, porque sí son muchas cosas. La gente piensa que traer una franquicia muchas veces es cuestión de... No es fácil, y más cuando se está mal organizado. Si el proyecto de hace 10 años, el de Irapuato S.A., que eran, se supone que puros empresarios irapuatenses, fracasó, se fue a la ruina con el descenso ante Coatzacoalcos, y nadie le siguió prácticamente. Fue cuando entró el arquitecto Martínez, un año después a la segunda, y un año después a la Liga de Ascenso. Entonces, pues, más que nada eso, y ver la forma en que se les puede apoyar también, porque no pueden hacer las cosas escondidas de la gente ni de los medios, porque tarde o temprano esas mismas cosas salen contraproducentes. No sé, Nacho, ¿tú qué opinas? Don Marquito, ¿qué opina usted? Sí, quien aporte dinero, porque no toda la gente va a estar. Se aprietan, ahorita que hablabas de eso, y ver realmente en qué se puede apoyar, o en qué se puede, desde todo, el acercamiento con el municipio es, pues no deja de nulo, tiene que ser una constante y estar a la par, porque, por ejemplo, con la administración anterior, con Faro, ellos se quejaban de que les estaban cobrando adeudos desde el 2007, que tenía con los impuestos de Irapuato por siempre. Hubo pagos parciales que reactivaron el agua y la luz en el estadio, parciales, pero pues cuando se acabó eso. Ahorita está la deuda, por ejemplo, que esta administración no está invirtiendo en luz más que para las oficinas administrativas. No hay luz en el resto del estadio. Por ejemplo, en el alumbrado. Sí, no hay. Ya ve lo que nos comentó el día que vino el señor Luna, que hasta que hubiese Liga de Ascenso se invertiría en ese tipo de gastos de volver a dotar de luz al estadio Sergio León Chávez. Pues bueno, vámonos al primer corte, Stephanie, y regresamos aquí a Notus Sport. Contáctenos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Noticias del momento en tu mundo virtual. Notus. Está casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Sin ti y tú sin mí, dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere. No quiero vivir así. Ande y cerca, Nicky Jam, Enrique Iglesias, haciendo historia. Saca White Black. Regresamos a Notos Sport, siendo las 10:24 horas del día 11 de marzo. Ahora le voy a mandar un saludo a mi hijo, a ver si no se pierde la señal, nos está escuchando. ¿Dónde anda? A Barrum, a Guadalajara, a un torneo allá en la ciudad de Guadalajara con el equipo Atlas. ¿Salió temprano? Salieron a las 5, ahorita me están diciendo que están por ahí desayunando ahí. Entonces, pues un saludo, Miguel, y a toda la gente que salió de aquí de Irapuato para hacer ese evento. Mucha suerte, Milón. Mucha suerte, ya sabes lo que tienes que hacer, que te tenemos que estar diciendo exactamente. Claro. Exactamente. Ayer por ahí, bueno, un choque que tuvo ahí, una salida que tuvo ahí en el partido de prepas, pero no, ya. A esa edad no duele nada, no, ya. Nomás echaba uno fierrito y adelante. El agua milagrosa. Ahora es el spray, ya con el spray. ¿Dónde? Va a un torneo, ¿no? Por parte de Atlas. Van a venir algunos equipos de fuera. Allá Guadalajara va a ser en las instalaciones de Atlas Colomos. Entonces, pues, ojo, pues todas las suertes es día de hoy. Por ahí se le enojó Moy ayer, que porque no iba a participar en el evento este del colegio. Pero, pues, bueno, le mandamos la copia de la convocatoria que le hicieron. Y pues ya, a ver qué pasa con esa. situación también por ahí. Y pues, sí, ¿verdad? Ya, así que no, pues es que a los preps, sí, sí, a los Si en una de estas ya lo jalan por fin, finalmente, porque no es tan fácil, es ocupar un puesto que ellos ya tienen cubierto en la mayoría de los casos. Tiene que ser, pues, demostrar que es mucho mejor que cualquiera de los que esté ahí, y luego ser aceptado por todos esos que pierden al compañero, amigo que estuvo con ellos. Esas son las partes que de repente no se entienden en las visorías de cuando va una persona a esos lugares. La cuestión más difícil de... Sí. Lo bueno es que no está en Pachuca porque... No, el conejo va a ir en silla de ruedas, yo creo, va a seguir pues, jugando ahí al Pachuca todavía. No, pero... Y eres... No, y son difíciles las cuestiones de aceptación, porque, por ejemplo, parecen detallitos insignificantes, pero, por ejemplo, cuando te llevaste a Miguel a la prepa, para todos era portero. Ya a raíz de los juegos que ha ido jugando con ellos, ya es Miguel, pero en el principio nada más era era portero, se referían a él como portero, no se referían a él por su nombre. Ya después se fue dando esa situación. Los que tienen pasión y ganas y garra para poder figurar. Se apanican, esa es la que... Bueno, Stephanie también lo sabe, hay jugadoras que juegan aquí en el nivel local y son buenísimas, pero nada más salen a jugar hasta con otra ciudad, o salen de la ciudad a jugar en otro sitio y se apanican, no son ni la mitad de lo que Andrea. Y Andrea, pues, bueno, algo le ha pasado. Bueno, yo cuando la llamaron allá a México a la convocatoria de la selección sub-15, pues yo pensé que se iba a quedar, así como andaba en ese momento, yo pensé que se iba a quedar. Y ese es... Te voy a decir una cosa, estaba en mejor nivel cuando jugaba Stephanie sabe, porque tienes que esforzarse al doble o triple. Cuando juegan en equipos con varones, como que se les sube el nivel. Cuando juegan nada más con puras mujeres, como que por alguna razón entran en el mismo ritmo más. Sí, porque Andrea, ella también, eran unos demonios corriendo adelante. Sí, jugaban y corrían a la par de cualquier varón. No, sigue jugando, pero ya la bajaron hacia un poquito más atrás. La bajaron un poquito más atrás a ella. Pero sí, pasa esa situación. Bueno, tú has visto, pasas con Lorena Zavala, jugaba muchísimo más cuando jugaba con hombres. Que a veces lo que jugaba con las mismas. Trece, 14 años. Y le dijiste, ¿por qué, Nacho? Claro, claro, claro. Pues es que sí, ¿no? Por eso debe ser la disciplina ante todo. por darles el canal. Ahí quedaste. Ese es un error en los chavos ahora, don Marco. Piensan que porque juegan un buen partido, eso les va a garantizar el que sigan de titulares en el. Y no. Y vaya que acá se sufre por gente. Ayer tenía otros equipos, siempre, en general, preparatoria, secundaria, tienen como 5, 6, 7, 8 cambios. Nosotros tenemos 2, 4 cambios cuando nos va bien. ¿Les cobraban por qué? Por jugar. Por entrenar, por la actividad de, la tienen como actividad extracurricular, entonces se supone que de ahí. Para nada, ¿no? Ahí cobran, ahí. Aquí cuando fue presidente de la LIFA Navarrete, alguien así, bueno. Dueño de un equipo de el Ángeles del Bien, ¿no? Empezó a pagarles a los muchachos. Pues yo digo, pues ¿qué pasó? O sea, ahí fue cuando dicen que se descompuso la LIFA, porque todos los equipos empezaron a como 80, 81, que más o menos. Ahí tronaron instituciones de las épicas, don Marco. Tronaron al ACJM, tronaron al Santo Domingo Sabio, que eran equipos que pues tenían la batuta en los finales de los 70 en la LIFA. El ACJM más atrás, incluso desde los. Sobrinos, familiares, pues ahí para. Esa es una situación. Vámonos al corte, Stephanie, y regresamos aquí a seguir platicando de todas esas cuestiones que parecen no son importantes, pero realmente lo son, porque ahí se truncan muchas carreras en esa fase, en ese brinco del amateurismo a lo que es realmente ser profesional. Más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. Notus Radio. Me da tanto gusto que hayas vuelto. Memoria de ganas por contarte lo que siento. A primera vista no te entiendo. No te ves como cuando te fuiste ilusionada y me dijiste no te quiero. Necesito algo nuevo. Te marchaste con una sonrisa enorme y ahora vienes destrozada. Te veo y no lo creo. No me falta. Escuchado, te aseguro te quedabas. Me da tanto gusto tu llegada. Me moría de las ganas por mirarte. Regresamos a Notus Sport, pues platicando con unas anécdotas, don Marco, que de épocas en las que pues la gente no sabe, siempre ha habido crisis en Irapuato realmente en el aspecto de fútbol. Nos comentaba que ni siquiera a veces ni para los tachos les alcanzaba para lo económico. Los sueldos para... Pensaba que alguna vez fue unos tachos que recién les habían dado y se partieron a la mitad. Sí, para calarlos, para hacerle así, les hago así y se parten por la mitad. La baqueta no era de la idea, no era la más idónea. Y ahora pues, incluso ahora que hay tanta marca y esta manera de saber también, con tanta marca de zapatos nueva, pero no todos los zapatos están hechos actualmente para diferentes superficies. Y yo he visto unos, bueno, se enojó hasta Iván porque le tronaron su zapato, un tacho de uno de sus zapatos nuevos, unos tachos que traía, de unos Adidas muy plastificados, muy bonitos, pero pues los metieron a jugar a la tierra y resulta que no eran tachos para jugar tierra, y por ahí se enojó porque le rompieron un tacho. En la Universal. Había unos antes, unos salidas, se parece la marca, ¿verdad? Que tenían un tornillito y... Los tachos intercambiables, ese era la, sí, los Adidas. Bueno, ya después que... Pero estaban de los... Sí, del tachón. Sí, no, es que el modelo, bueno, la boxa comercial haciendo esta Fanny un Coco ahorita. El Copa Mundial, la Adidas Copa Mundial, todavía tiene esa virtud de cambiar los de aluminio y los de... Los de plástico. Y realmente, pues, para tener un tacho que te sirva para todo, totalmente no son tan caros realmente, a comparación de otros modelos. Por ejemplo, el de botita, el de la calcetita de Adidas, que yo, de Nike, y yo no le veo la... Yo no le veo la, realmente la... El servicio que traen. Copa del Mundo, Copa Mundial, el de piel de canguro que están promocionando. Es el mejor, para muchos es el mejor zapato de fútbol. De piel de canguro. Sí, sí. ¿Será de canguro? Pues, dura. ¿Sabe que Lothar Matthäus, estaba leyendo una vez, Lothar Matthäus, el alemán, el que jugó también 5 Copas del Mundo. Los 5 mundiales los jugó con el mismo par de zapatos. Sí, que nada más lo único que le cambiaba eran los tachones. Durante 20 años con el mismo par de tachos. Él jamás cambió ni de otros zapatos del mismo modelo, porque siempre usó. Cuando le dieron esos en la selección alemana, él se quedó con esos para jugar toda su vida. Antes. Yo creo que se cortaba las uñas porque se les hacía. Qué buena anécdota, ¿eh? Sí. El Copa Mundial es para muchos es el mejor zapato. A muchos no les gusta porque es el clásico negro con lengua larga que va de, y con las tres líneas blancas a los costados. Para mucha gente no le gusta esa, pero y ese sí no hacen otro modelo, ni en azul, ni en blanco, ni en rosa, ni en amarillo. 2,700 cuesta más o menos, promedio 2,700. Pero pues ahorita están vendiendo el Nike de tobillera, el original. La tobillera, porque no tiene otra función. No. Yo pensé que hace una compresión, ¿no? Nada. No, nada, no hace nada de eso. Ajá. 4,500 son de ese tacho. Y otro modelo de Adidas en agujetas, que es una bota. Andan hasta en 7,000 pesos esos zapatos así. Sí, un modelo sin color verde perico. Sí, yo tuve una vez. Yo tenía un zapatero que nos hacía los zapatos así a nuestro gusto. ¿No era don Clemente? Uno que estaba aquí en Guerrero, al otro, pasando el mercadito Guerrero, estaba luego ahí. Ahora, yo sabía de uno que aquí hace le va a León por las suelas de las marcas y él hace los modelos y le pone las suelas nada más. Pues relativamente barato. Está barato. Un fue mundial, no, es que eso sí tiene. También calza su bote. 7,5, ¿no? 7,5. Vamos a ponerlos. Nos vamos a poner los 7,5 entonces. Vamos a hacer partidos, es cierto. Aquí va a jugar Notus contra Club Deportivo Irapuato. Contra Administrativo y Cuerpo Técnico. Ay, para que se nos quedemos con Sosa. Con Sosa no me lo ponen ahí. Hay que sernos con Sosa, don Marquito. Y pues. Se me hace medio. A veces pierde el piso muy fácil. Sí, pierde el piso muy fácil a veces. ¿Tú sabes quién es? Hay uno en Palco. Bueno, estaba en Palco antes, iba a Palco. Ahora se va acá abajo. Toda la vida, sea quien sea, tirarle al entrenador, a un jugador, al que le cae mal o algo, no sé. Un personaje. Un personaje dedicado nada más a todo el partido cruzado de brazos. Pero nada más tiene una falla y se oye la voz en todo el estadio. Ahí es otra parte, Nacho, y tú lo sabes bien. Hay cierto sector o algunas personajes en prensa que no saben realmente ni de qué se trata el juego. Los mandan a cubrir el partido, pero realmente dicen, por ejemplo, critican mucho al hijo de Sosa, pero a él lo mandan un marco a jugar permanentemente de espaldas. Es un poste permanente. Sí, poste para los arribos de Barrientos por un lado, de para dar espacio. Sí, exactamente. Es un poste y aguanta patadas a lo mínimo que unas 10, 12 patadas por partido de esas por detrás. ¿Y esas cuánto les marcan? Unas dos o tres. Porque ahora está la corriente de que siga jugando. No, es muy fuerte. Sí. Sí, es un jugador muy muy diferente porque abre espacios a los demás compañeros y de repente, por ejemplo, yo cuando leo ciertas crónicas de diarios, dices, ay, caramba, compadre, pues qué partido viste o qué desconocimiento de posiciones llegas a tener, ¿sí? Porque de repente sí se le cargan la mano al muchacho cuando el muchacho pues es un esfuerzo muy muy importante por cumplir lo que su entrenador en ese momento le dice y lo que le están encomendando en ese espacio. Vamos al último corte, Stephanie, y regresamos aquí en Otros Sports. Diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. I'm in too deep, oh, crazy. regresamos a donde, a la última parte de Notos Sport, y pues vamos a la quiniela ya por ahí. Bueno, ahorita Stephanie también va a entrar a la quiniela también. Juegan sus Super Chivas, que ya lograron su primer triunfo, como dijimos que iba a triunfar sobre Querétaro. Y pues vamos a ver hoy Santos, de aquí donde juega el hijo de Nacho Ramírez. ¿Está convocado, Nacho? ¿Sub-20? En la segunda. Mañana. Ok, pues vamos a ver a las... Ay, ¿los dos juegos a la misma hora? Bueno, aparentemente, 21:30. 21:30, entonces no se va a transmitir uno de los dos, no se va a transmitir Santos Pachuca o no se va a transmitir Veracruz Atlas. Alguno de los va a ir por el de satelital, el del cielo, el de las antenitas azules, se va a ir ahí directo. Bueno, pues vamos a ver entonces Santos contra Pachuca. Es un partidazo, muy buen partido, ¿eh? Buen partido. A ver, Nacho, yo creo que sí. Nacho, empate o de Chuka. Stephanie, Pachuca. Yo voy Santos. Ese juego. Torreón. A Pachuca le he visto una pequeña falla. Pachuca. Muchos de los que están en la banca no están a la altura de los que de los 11 que están jugando, sobre todo de la media hacia arriba. Alfonso Blanco, yo creo que está desaprovechando una oportunidad de muy importante de sustituir al Conejo ahora que el Conejo se retire, porque ay, qué golecito se tragó contra Monterrey en la Copa. Y luego a las mismas 21:30 horas, Veracruz contra Atlas, Nacho. Ahora sí gana el Veracruz. Yo juega mejor de visitante Atlas, a ver cómo le va. Stephanie, empate. Creo que también empate Veracruz y Atlas. Yo soy el Mesías. El Mesías. Nacho, Cruz Azul, Puebla. Cruz Azul. Stephanie. Voy empate también. Puebla se me hace un millón de equipos. Muy compacto se me hace. De esos, va a estar bueno. Como lo transmiten los delanteros de Antenita Azul. Puebla. Luego la revancha de la final del torneo pasado, Tigres contra Pumas. Tigres. Stephanie, Tigres. Pumas. Bueno, les voy a hacer lo malo. Pumas. Luego. León Querétaro. Querétaro. Pero va a ganar Querétaro. León. Los voy a gritar el lunes, van a ver. Luego, Morelia, Monterrey. Marco. Le voy un empate. Un empate. Stephanie, Morelia, Monterrey. Monterrey. Voy Morelia también. Luego, Chiapas, que todo parece indicar que son de Chiapas. Vaya, ¿cómo va? Chiapas contra Tijuana, Nacho. ¿En Tijuana? Tijuana. Stephanie. Chiapas, Tijuana. Tijuana. Voy Chiapas, ese viaje es la muerte. Del lado de extremo a extremo del país. Puede ser. No les pagan, ¿eh? Viajan en avión, ¿no? Viajan en avión. No, ya no regresaron de Guadalajara. ¿Tú qué jugaban en Guadalajara? Luego para ya para el domingo, Toluca Dorado. Yo voy con Dorado. Toluca. Yo voy empate y no sé por qué, porque ayer Toluca que empató con, que ganó, le ganó. En la Libertadores, en la Liga Deportiva de Quito, ganó 2-1, jugó con casi todos los titulares. Entonces se me hace por ahí que... Yo siento, ¿sabes qué, Nacho? Que Toluca ya aventó la liga y le están apostando a la Libertadores. Los dos torneos, sí. La Toluca diferente en la liga. Ajá. En otro lado lo veo también muy diferente. Yo no entiendo, pero entonces, además los planteles son muy, muy vastos, muy amplios. ¿Sí? No creo que nada más tengan 20. Ah, sí. Y por último, ya se va, Stephanie va a hacer lo mismo que yo dije al juego del sí. Chivas. El Super Chivas va a ganar. Chivas. Yo al color ese. Al América. Hoy empate. Sí. Ya no va a jugar Cuauhtémoc, ¿verdad? No, ya no va a jugar bien entonces el América. Fíjate que lo vi jugar bastante bien a ese nivel. Fíjate que yo estaba comentando eso con Miguel, precisamente. Estaba comentando esa parte. Les digo que hay muchos jugadores que se están cuidando, o que las operaciones que les hacen o lesiones no son tan determinantes como eran antes. Y hay jugadores que fácilmente ya están rebasando los 40 años de edad con un muy buen nivel. Sí, aquí vimos también a Cuauhtémoc, ahí está una muestra. Adrián Martínez, el Conejo. Adrián Martínez todavía cuando estaba aquí, todavía, yo creo que era su mejor momento de todos los que yo le vi en su carrera. Porque vaya que Adrián Martínez tuvo un paso muy irregular en sus épocas de León, de Santos. Nunca se logró consolidar en un equipo. Y cuando llegó por fin aquí a jugar, pues yo lo vi bastante, bastante bien. Salvó un partido por ahí el inicio, pero de todos los demás. Nada más le faltó ese gol para que hiciera lo que había hecho antes. Tiene muchas cualidades. Eso nunca se pierde. Eso es lo que se debe de aprovechar, por ejemplo, lo que hacen en Argentina, usted lo sabe bien. Ajá. Hay muchos jugadores que ya hay todavía de 40 hasta 45 años. Comiso todavía paró hasta los 45 años con el Atlético Rafaela y todavía lograron el ascenso. Ya se retiró y se hizo su director de 45 años. Es que los porteros son más longevos y les ayudan en el campo. ¿Sí? Les ayudan en el campo. Lo que pasa es que, por ejemplo, él fue campeón en la B y anduvo hasta en la C también. No sé lo que es allá segunda, tercera división. Categorías menores. Sí, pero lo que pasa es que de repente todos ellos los llevan para que vayan jalando a los chamacos. ¿Se acordará del Carlos Hermosillo? Carlos Hermosillo, no, pues indudablemente. No, y ni Cruz Azul se ha de acordar de él, es el último título que... Y pues así como estaba el partido, que... Pues de la triple A que ya conocí en toda su vida. Un luchador. Qué bárbaro, ese día se voló la barra. Qué poca. Pues fíjate que todo lo que está dando es una... Yo también lo veo así, una forma de que... dentro del equipo o de los equipos, tiene que haber un luchador. Ambriz nunca fue gritón, no, era un jugador que le decían qué hacer y nomás movía la cabeza y órale. Show me, baby. que motiven, que lo tomen como motivación más que nada, no como insulto, ¿verdad? Son compañeros. Bueno, si se usa en el béisbol, ustedes lo saben, las ligas Triple A de Estados Unidos ya contratan muchos jugadores de béisbol en pues, no sé si en decadencia, pero ya muy veteranos, ya, ya casi llegando hasta los 50 años, ya que también de ahí se retiran 45 años. Contratan jugadores ya casi llegando a los 50, rondando los 50 arriba abajo, para que vayan llevando a los jugadores de Triple A, los que ellos consiguen, a los chavos. Entonces, así yo considero que es una buena medida en algunos casos, pero por ejemplo hubo momentos en que Irapuato abusó de esa situación, la época de Cuauhtémoc. Creo que parecía sub 40 aquí el equipo de, precisamente ese equipo de Cuauhtémoc. El que seguía en edad era de los chavos, entre comillas, era Arturo Alvarado, ya tenía 27 años. Y de ahí pues a los que tenían que juntar al Nobel por obligación de y reglamento. O sea, a ver, la próxima semana vamos a tener por aquí a Miguel Flores, Nacho. Ya nos va a platicar el proyecto que trae de tercera división. Tercera división para sacar chavos aquí. La base va a ser Atlas, pero va a hacer invitación a chavos de otros equipos. Se los voy a adelantar, lleva alrededor de 7 meses trabajando con chavos los lunes con Atlas en un proyecto que se llama Cantera. Un entrenamiento diferente, un entrenamiento muy, muy distinto, con otras cosas más. Pues diferentes, especializando lo que muchas veces comentamos Nacho y yo, que falta especializar por posición. Ayer, y no es porque sea mi hijo, pero a mí me sorprendió una que descolgó del ángulo a dos, que se quedó con un cañonazo y se quedó con ella. Y no voló, simplemente la hizo su recorrido y lo... Hace recorrido. Y la bajó. Sí. Sí, hizo un recorrido y hasta se pasó del poste, y fue lo que nos dejó ahí todos ahí, bueno, en la banca, que estamos en la banca, la gente que está en la banca. Y a mí me gustó mucho eso, y eso nada más es de que no habla de que sea innato, sino que lo trabajaron esa situación para que logre esa especialización de su posición. Y eso es lo que falta mucho aquí, porque Nacho lo sabe como... Es fundamental. Fundamental. Es fundamental el recorrido de un portero. Sí. Stephanie también sufrió con eso. Stephanie también, yo la vi dirigiendo ahí por ahí en algún momento. Sí. Hay cuestiones, por ejemplo, cuando te lo manda el entrenador. Y ahí ves cuando un defensa está realmente preparado o no. Hacen recorridos caminando hacia atrás en un despeje largo. Están muertos, ya están perfilados para poder estar. Para poder. No saben perfilar, o sea. Ahí una vez. Ok, pues muy bien, vamos, ya, se acabó el programa del día de hoy. Vamos el lunes a ver cómo nos va en la quiniela y vamos a platicar con Miguel Flores a ver si nos acompaña el lunes o el viernes próximo para que nos platique de su proyecto de tercera división aquí en Irapuato. Y pues muchísimas gracias, Stephanie. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, Nacho. Gracias. Y gracias a don Marquito. Hasta luego, buen día. Y saludos a Melissa, debe andar alguna indisposición que tuvo por ahí. Muy buenos días. alguien ha llenado